Hoy nosotros hemos decidido hacer esta... Perdón, si me aprietan tanto no puedo... hemos decidido hacer esta sesión básicamente para expresar lo que ya en algún momento hizo el mismo sábado un grupo de senadores, tanto de nuestro bloque como de Frente de Cambiemos, expresar nuestro repudio, rechazo y fundamentalmente nuestra solidaridad y acompañamiento a la vicepresidenta de Nación, Cristina Fernández Kirchner, de este magnicidio que se intentó realizar el día 1 de septiembre. La verdad que la actitud que tomen ellos, son ellos los que tienen que explicar, no somos nosotros. Me parece que esto tiene que marcar un antes y un después en la vida de esta democracia que tenemos ya pronto a cumplir 40 años. Para nosotros es muy importante que se bajen todos los decibeles de agresividad, de violencia, verbal y obviamente física. Porque debemos debatir, discutir en democracia. Nadie pretende que seamos iguales, que pensemos lo mismo. Pero lo que sí estamos convencidos de que es necesario reflexionar, es necesario pensar y fundamentalmente es necesario que en especial a los jóvenes les demos un mensaje de que no estamos para nada comprometidos ni complacientes con este tipo de actitudes de violencia. Y que todos aquellos que en algún momento incentivaron este tipo de cosas, no es nuevo, no es una cosa que ocurrió de un día para el otro. Hay que buscar los antecedentes de esto, ustedes seguramente lo verán, pero desde las piedras acá en el despacho de Cristina, los carteles, los afiches que la tildaban de asesina, todas las agresiones, bueno, todo lo que fue los últimos amenazas, tanto en el Instituto Patria como en su casa, en la Casa Rosada, todas estas actitudes me parece que son las que de alguna manera incentivaron y motivaron este tipo de cosas. Nosotros, por otro lado, lo que pretendemos, y creo que todos los argentinos nos merecemos, es que esta investigación no solamente llegue a los autores materiales, que ya están, a este grupo que aparentemente la justicia ya tiene muy identificada, sino que se estire del violín para atrás para ver si existían autores intelectuales de este tremendo hecho. Y creo que los argentinos tenemos derecho a saber si existían o no, si existían, que los identifiquen, que los sancionen, y si no existían, que se hagan todas las investigaciones para que podamos estar todos los argentinos tranquilos de que fue solamente este grupo. Pero si hay por atrás, es necesario investigarlo, es necesario averiguarlo, porque esto se merece la democracia argentina. Muchas gracias.